Bienvenidos a la Biblia Diaria. Hoy es febrero 19 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro del Levítico, el capítulo 22 y 23, el libro de Marcos, del capítulo 1, verso 29, al capítulo 2, verso 12. También estaremos leyendo el libro de Proverbios, capítulo 26, del verso 17 al 28. Esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Levítico, capítulo 22, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a Aarón y a sus hijos que traten con reverencia las cosas sagradas de los hijos de Israel, para que no profanen mi santo nombre en aquello que he más consagrado yo, Jehová. Diles: A través de vuestras generaciones, todo hombre de vuestra descendencia, que estando impuro, se acerque a las cosas sagradas de los hijos de Israel consagradas a Jehová, tal persona será excluida de delante de mí, yo Jehová. El hombre de los descendientes de Aarón, que sea leproso o parezca de flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté purificado. El que toque alguna cosa inmunda por contacto con un cadáver, o la persona que haya tenido emisión de semen, o quien haya tocado cualquier reptil, por lo tanto ha quedado impuro, o quien haya tocado a alguien impuro, fuese cual fuese su impureza, la persona que lo toque quedará impura hasta el anochecer, y no comerá de las cosas sagradas hasta que haya lavado su cuerpo con agua. A la puesta del sol quedará purificado. Después podrá comer de las cosas sagradas, porque estas son su alimento. No comerás un animal mortecino, ni uno despedazado, contaminándose por ello, yo Jehová. Ellos, pues, guardarán mi ordenanza para que no carguen con la culpa. Por esto, ni mueran por haber profanado. Yo soy Jehová, el que los santificó. Ningún extraño podrá comer de lo que es sagrado. Ni el huésped del sacerdote, ni el asalariado no podrá comer. Pero la persona que el sacerdote haya comprado con su dinero podrá comer de ello. Y los que hayan nacido en su casa, estos podrán comer de su alimento. Si la hija del sacerdote se casa con un hombre extraño, ella no podrá comer de las ofrendas alzadas, de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote ha quedado viuda o divorciada, y teniendo hijos, ha vuelto a la casa de su padre como en su juventud, ella podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño comerá de él. El que por inadvertencia coma algo sagrado, añadirá ello un quinto de su valor, y lo dará al sacerdote junto con lo sagrado. No profanarán, pues, las cosas sagradas de los hijos de Israel apartan para Jehová, haciendo de ellos que carguen con la culpabilidad cuando coman de sus cosas sagradas, porque yo soy Jehová, el que santificó. Jehová habló a Moisés también diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles que si alguno de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel presenta su sacrificio en cumplimiento de cualquier voto o de cualquier ofrenda voluntaria que presente en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, será un macho sin defecto, ya sea toro, cordero o cabrito. No ofreceréis ningún animal con defecto, porque eso no será aceptado. Asimismo, cuando alguien ofrezca un sacrificio de paz a Jehová, sea un cumplimiento de un voto o de una ofrenda voluntaria, para que sea aceptado, será sin defecto, tanto de las vacas como de las ovejas. No ha de haber defecto en él. El animal ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o tiñoso, no lo ofreceréis a Jehová. No pondréis de ellos una ofrenda quemada sobre el altar de Jehová. Podrás presentar como ofrenda voluntaria el toro o el carnero, que tenga un miembro desproporcionado o afroviado, pero no será aceptado como cumplimiento de un voto. No ofrecerás a Jehová un animal que con sus testículos heridos o dañados, arrancados o cortados. No haréis esto en vuestra tierra. Tampoco lo aceptaréis de las manos de los extranjeros para ofrecerlo como alimento de vuestro Dios, porque están deformados y tienen defectos. No serán aceptados. Jehová habló a Moisés diciendo: Cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, estará con su madre 7 días. Después del octavo día en delante, será aceptado en sacrificio, como ofrenda quemada a Jehová. No degollaréis en el mismo día una vaca o una oveja junto con su cría. Cuando ofrezcáis a Jehová un sacrificio de acción de gracias, lo santificarás de manera que sea aceptado. El mismo día se comerá, no dejarás nada de él hasta la mañana, yo Jehová. Guardad pues mis mandamientos y ponerlos por obra, yo Jehová. No profanéis mi santo nombre, que yo he de ser santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy Jehová, el que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para vuestro Dios, yo Jehová. Levítico capítulo 23, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles que las fiestas solemnes de Jehová, mis fiestas solemnes que proclamaréis como asambleas sagradas, son estas. 6 días se trabajará, pero en el séptimo día será sábado de reposo. Y habrá una asamblea sagrada, ninguno trabajo haréis. Es el sábado consagrado a Jehová, donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las asambleas sagradas que convoquéis a su debido tiempo. El día 14 del mes primero, al atardecer, es la Pascua de Jehová. El día 15 de este mes es la fiesta de los panes sin levadura. Celebrar a Jehová, durante 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis una asamblea sagrada, o haréis ningún trabajo laboral. Presentéis a Jehová una ofrenda quemada durante 7 días. El séptimo día habrá una asamblea sagrada, no haréis ningún trabajo laboral. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, hallaréis segado sus mieles. Traerás al sacerdote un manojo de espigas como primicia de vuestra siega. Este mecerá el manojo delante de Jehová para que seáis aceptados. El sacerdote lo mecerá al día siguiente del sábado. El día que presentéis el manojo, ofrecerás el holocausto a Jehová, un cordero de 1 año sin defecto, como su ofrenda vegetal de 2 décimas de efa de harina fina amasada con aceite. Esta es una ofrenda quemada a Jehová, de grato olor. Su libación será la 1/4 de un hin de vino. No comeréis pan, ni grano tostado, ni grano fresco hasta el mismo día que presenté la ofrenda a vuestro Dios. Este es un estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Contaréis 7 semanas completas, desde la mañana siguiente al sábado, desde el día que presentéis el manojo de espigas de la ofrenda mecida. Contaréis 50 días hasta la mañana siguiente del séptimo sábado. Entonces presentaréis una ofrenda vegetal, vuestra a Jehová. Desde los lugares donde habitéis traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de harina fina, cocidos con levadura, como primicias a Jehová. Ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 novillo y 2 carneros. Serán el holocausto a Jehová, junto con sus ofrendas vegetales y sus libaciones. Esta es una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Ofreceréis además 1 macho cabrío como sacrificio por el pecado, y 2 corderos de 1 año como sacrificio de paz. El sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, junto con el pan de las primicias. Los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. En el mismo día convocaréis una asamblea sagrada. No haréis ningún trabajo laboral. Este es un estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Y cuando seguéis las mieles de vuestra tierra, no segarás hasta el último rincón de tu campo, ni recogerás las espigas de tu campo sagrado. Las dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo Jehová vuestro Dios. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: El primer día del mes séptimo tendréis una fiesta sabática, una conmemoración con estrépito de trompetas y una asamblea sagrada. No haréis ningún trabajo laboral y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Jehová habló a Moisés diciendo: El 10 de este mes séptimo sería el día de la expiación. Tendréis una asamblea sagrada y os humillaréis a vosotros mismos y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Ningún trabajo haréis en ese mismo día, porque es el día de la expiación, para hacer expiación por vosotros delante de Jehová vuestro Dios. Ciertamente toda persona que no se humille en ese mismo día será excluida de su pueblo. Toda persona que haga cualquier trabajo en ese mismo día, yo la destruiré delante de su pueblo. Ningún trabajo haréis. Este es un estatuto perpetuo para vosotros, a través de vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Será para vosotros una fiesta sabática solemne, y os humillaréis a vosotros mismos a partir del anochecer del 9º día del mes. Del anochecer al anochecer, guardaréis vuestro reposo. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles que el día 15 de este mes séptimo será la fiesta de los tabernáculos, celebrar a Jehová durante 7 días. El primer día habrá asamblea sagrada, no haréis ningún trabajo laboral. 7 días presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. El octavo día tendréis una asamblea sagrada y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Es la asamblea festiva, no haréis ningún trabajo laboral. Estas son las asambleas solemnes de Jehová, en las que convocaréis asambleas sagradas para presentar ofrenda quemada a Jehová, holocausto y ofrenda vegetal, sacrificios y libaciones, cada cosa en el día que corresponda. Esto habrá, además de los sábados de Jehová, además de vuestros presentes, además de vuestras ofrendas votivas y además de vuestras ofrendas voluntarias que daréis a Jehová, el día 15 del mes séptimo, cuando hayáis almacenado los productos de la tierra, celebraréis la fiesta de Jehová durante 7 días. El primer día será una fiesta sabática, y el octavo día será una fiesta sabática. El primer día tomaréis para vosotros fruto del árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y de sauces desde los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios durante 7 días. Celebraréis fiesta a Jehová durante 7 días cada año. Este es un estatuto perpetuo para vosotros. A través de vuestras generaciones, la celebraréis en el mes séptimo. 7 días habitaréis en cabañas. Todo natural de Israel habitará en cabañas. Para que vuestros descendientes sepan que yo hice habitar a los hijos de Israel en cabañas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel acerca de las fiestas solemnes a Jehová. Marcos capítulo 1 versículo 29. Enseguida, cuando salieron de la sinagoga, fueron con Jacob y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en la cama con fiebre, y de inmediato le hablaron de ella. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó, y le dejó la fiebre, y ella comenzó a servirles. Al atardecer, cuando se puso el sol, le traían todos los enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad estaba reunida a la puerta. Él los sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no permitía que los demonios hablaran porque le conocían. Habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Simón y sus compañeros fueron en busca de él. Le encontraron y le dijeron, «Todos te buscan». Él les respondió, «Vamos a la otra parte de los pueblos vecinos, para que prediquen también allí, porque para eso he venido». Y fue predicando en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echando fuera a los demonios. Y vino a él un leproso implorándole de rodillas y le dijo, «Si quieres puedes limpiarme». Jesús, movido en compasión, extendió la mano, le tocó y le dijo, «Quiero, sé limpio». Y al instante desapareció la lepra de él y quedó limpio. Enseguida le despidió después de amonestarle y le dijo, «Mira, no digas nada a nadie. Más bien, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece lo que mandó Moisés en cuanto a tu purificación para el testimonio de ellos». Pero cuando salió, él comenzó a proclamar y a difundir mucho el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares despoblados, y venían a él de todas partes. Marcos capítulo 2 del versículo 1 al 12. Cuando él entró otra vez a Capernaum, después de algunos días siguió que estaba en casa. Muchos acudieron a él, de manera que ya no cabían ni ante la puerta, y él les hablaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo un paralítico cargado por 4, y como no podían acercarlo a él debido al gentío, destaparon el techo donde Jesús estaba, y después de haber hecho una abertura, bajaron la camilla del paralítico que estaba recostado. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos de los escribas que estaban allí sentados razonaban en sus corazones diciendo, «Este blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino un solo Dios?». De inmediato, Jesús, dándose cuenta del espíritu que razonaba así dentro de ellos mismos, les dijo, «¿Por qué razonáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó, y enseguida tomó su camilla y salió en presencia de todos, de modos que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Proverbios capítulo 26, versículo 17. El que se entremece en pleito ajeno es como el que agarra de las orejas a un perro que pasa, con el que enloquece y arroja dardos y flechas de muerte. Así es el hombre que defrauda a su amigo y dice, ¿acaso no estaba yo bromeando? Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón es para las brasas, la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para provocar peleas. Las palabras del chismoso parecen suaves, pero penetran hasta lo recóndito del ser. Como escorias de plata arrojadas sobre un tiesto, son los labios enardecidos y el corazón vil. El que aborrece disimula con sus labios, pero en su interior trama el fraude. Cuando hable amigablemente, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque con engaño encubra su odio, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava fosa caerá en ella, el que hace rodar una piedra, ésta le vendrá encima. La lengua mentirosa atormenta a su víctima, y la boca lisonjera causa la ruina. Padre de la gloria, te damos gracias nuevamente, Señor, por la vida, por la salud que nos permites tener. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, de escucharte. Gracias por hablar a nosotros, Padre. ¿Qué somos nosotros, Padre, para que tú vengas, hables a nuestras vidas, hables a nuestro corazón, Padre? Nos guíes, nos des la oportunidad, Señor, de seguir adelante, Padre, en ti, Padre, con rectitud. Señor, te damos gracias, Señor, por la sabiduría, Señor, que tú nos estás dando, Padre, para poder ser mejores cada día, Señor. Gracias te doy por los que nos escuchan, Padre. Gracias te doy, Señor, por este ministerio. Señor, me presento de ti, Señor, con humildad, Padre, dándote gracias por el gran privilegio que me das, Señor, de poder leer tu palabra. Te doy gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, la página de internet donde nos pueden encontrar ya la conocen, www.bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Síganos mandando su correspondencia. Recuerden, es de bastante, bastante bendición el hecho de que ustedes se tomen el tiempo de poder escribirnos. Y gracias, gracias a aquellos que fielmente nos han estado siguiendo desde el principio del año en este podcast de la Biblia Diaria. Gracias, y yo les garantizo que Dios nos va a ayudar a todos a aprender, a poder tener las herramientas necesarias para poder cada día ser mejores. Sin más, los dejo con estas palabras y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden, este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les desea un día bendecido. Hasta entonces.